Regresamos tal y como les apuntamos para llevarles esa última hora en torno a las obras que se están desarrollando en la jornada de hoy de mejora en el asfaltado en la rotonda de RTVE y también las que se van a ir ejecutando también junto aquí a la radio en lo que es la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Les venimos informando además a lo largo de la mañana sobre el transcurso de las mismas, pero todos los datos y además las previsiones sobre lo que aún pueda quedar en las próximas horas nos lo va a comentar a continuación el delegado municipal de Urbanismo, Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como nos anticipabas, ¿no?, la pasada semana, ya ayer también ofrecíamos información en materia de tráfico, las obras que estaban previstas para hoy, que de hecho comenzaban a las 8 y que por lo que me indicaban parece que ya casi han finalizado, si no han terminado del todo, en la rotonda de RTVE, ¿no? Sí, Juan Carlos, como decía, la empresa se comprometió a intentar hacerlo todo de la manera más aprovechada posible para no molestar en la medida de lo posible. Y bueno, me acaban de decir que ya están la última extendedora terminando el último tramo. Quedan unas cuantas pasadas de compactación y conforme la extendedora termine, me ha dicho que va a poner rumbo hacia Ingeniero Juan Romero Carrasco, que ahora mismo están allí las fresadoras. Y van a parar, es decir, te quiero decir que van a dejar abierto ya el tráfico en RTVE en unos minutos y se va la maquinaria hacia Ingeniero Juan Romero Carrasco y van a cumplir con lo que acordamos. Van a parar ahora para comer, de manera que cuando más tráfico hay en la calle Dubrique, que es la hora precisamente de la comida, de la ida y la vuelta al polígono, no estén trabajando para estorbar lo menos posible. Y se retomarán los trabajos a eso de las 3:15 aproximadamente. De todas formas, decíamos, y ayer además nos confirmamos, ¿no?, que en el caso de la rotonda de RTV no iba a producirse un corte absoluto del tráfico, sino que ahí iba a haber agentes de la policía local regulando. No sé si, imagino que ha sido en ese sentido, como se ha trabajado, a lo mejor con algunas retenciones, detenciones, sí, claro, durante unos minutos, pero dando paso, ¿no? Se han originado las molestias previsibles dentro de que hemos intentado evitar todo lo que se pudiera, pero bueno, hay veces que, como dice, ¿no?, la impenetrabilidad de los cuerpos es una ley fundamental y no hay otra manera que parar el tráfico. No obstante, se han buscado alternativas. De hecho, en la salida hacia desde Juan de la Rosa hay tramos en los que se ha puesto en doble sentido y, bueno, agradecer tanto la colaboración de los ciudadanos, también, como no, de la policía local que está haciendo esfuerzos para que evitemos en la medida de lo posible las aglomeraciones de tráfico y, en consiguiente, las esperas largas, ¿no? Sé que ha habido más las molestias típicas, pero bueno, también sé que está poniendo de su parte para que se haga de la mejor manera posible y eso también hay que agradecerlo. Coincide además en el caso de Ubrique, ¿no?, es que es la entrada, ¿no?, desde fuera a nuestra población, a no ser que, ¿verdad?, pueda rodear por la zona de Dipersol, si no, pues es la entrada directa a muchas partes de Ubrique, así que se ha intentado aminorar en la medida de lo posible, ¿no?, esa molestia, ¿no? Efectivamente, es que estamos hablando de un nudo en el que confluyen cinco vías, sí, estamos hablando de callejones, Fernando Quiñones, Carlos Cano, la bajada por Vista Alegre y la desembocadura del Paseo del Prado. Son cinco calles, además con una densidad de tráfico enorme y todas confluyen o parten de la rotonda, de esta rotonda. O sea que es que yo creo que hacerlo menos tiempo era imposible. Y si, como tú comentabas, empezaron a 8:30 de la mañana y para la 1 prácticamente van a estar terminados los trabajos, pues mira, yo creo que hay que felicitar tanto a la empresa, a la gente que ha estado colaborando para facilitar el tráfico en la medida posible y, bueno, y también, como no, a todos los ubriqueños y ubriqueñas que han hecho lo posible para que no mover el coche en la medida de lo posible por aquella zona. Pues por tanto, los trabajos que están finalizando, ya con las últimas pasadas allí en la rotonda de RTVE, por tanto ahí, eso quedará al margen, quiero decir que a partir de ahora tampoco va a haber más problemas en ese sentido, ha quedado, por tanto, ahí faltado. Ahí se abrirá el tráfico dentro de unos minutos, Es verdad que nos van a quedar los pozos de las arquetas invernales, que hay que levantarlas, que se van a hacer a través de una empresa ubriqueña, y está previsto que entre esta tarde y mañana, en función de cómo esté el asfalto, pues que se intervenga, pero vamos, son en sitios muy, muy puntuales. Ahí creo que son 4 o 5 tapas de pozo que hay que hay que subir para que no pase como en otras zonas de Ubrique, que vamos con el coche y se nota que pega un bachetazo porque no se subió la tapa de la alcantarilla a la altura del tráfico. Así que esos trabajos también hay que hacerlo para hacer las cosas bien, y esta tarde, mañana, en función de cómo ya ahí no te sé decir técnicamente, pero en función de cómo esté el asfalto, pues se van a hacer y serán más puntuales. Es lo que te iba a comentar. Se concentran los trabajos en la parte de ingeniero Juan Romero Carrasco. Por tanto, bueno, ese tipo de trabajo sería algo más puntual y, quiero decir, que incluso menos duradero en el tiempo, y puede haber alguna molestia en algún momento concreto, ¿no? Sí, pero claro, nada que ver con la gran intervención de esta mañana. Pues por tanto, eso, lo referente a la rotonda de RTV, y ahora es cuando se están desarrollando, ya han empezado los trabajos aquí en Ingeniero Juan Romero Carrasco. Decíamos que hay dos tramos previstos, uno que se concentraría en esa primera parte entre la calle San Sebastián y la conexión con Pasadilla, y el otro tramo sería desde Pasadilla hasta el stop, o sea, por la puerta de la radio. Esos son los dos tramos, y se está actuando ahora, si no me equivoco, en el primero. Bueno, se va a ir actuando los dos, primero con el fresado, el asfaltado llegaría después ya de las 3 de la tarde, después del almuerzo. Efectivamente, ahora ya te digo, la fresadora, en cuanto terminó a media mañana en la glorieta RTV, se fue hacia la zona de Ingeniero Juan Romero Carrasco, comenzaron los trabajos para hacer lo mismo, ¿no? Que no hubiese solución de continuidad, y conforme se terminara, se empezara a aplicar, a extender el aglomerado y a compactarlo. Ahí hay un tramo en el que, bueno, ya desde esa mañana, desde que está la fresadora trabajando, se está desviando el tráfico, que viene bien desde calle San Sebastián, se desvía hacia Ruiz Martínez, bajada a Ruiz Martínez, dirección al edificio de uso múltiple de los juzgados. Y igualmente, los coches que vienen bajando por calle Magdalena se están desviando también hacia calle San Sebastián y giran a la izquierda por Ruiz Martínez. La parte del stop, como tú bien decías, ahí hay dos tramos, no se va a faltar en continuo todo, hay dos tramos identificados desde Pasadilla y el otro tramo. Y bueno, conforme se vaya viendo la necesidad, me decía la policía esta tarde, pues se va a ir desviando el tráfico. Inicialmente, quien venga por la 373 hasta el cruce del lector no va a tener ningún problema en bajar, por ejemplo, hacia Plaza de la Estrella sin ningún problema. En cualquier caso, han comenzado, como decimos, los trabajos de fresado. ¿Se van a mantener esos cortes durante la hora de comer, aunque no estén funcionando la máquina, o no? ¿Se podrá pasar? No, me estaban diciendo que iban a ver la posibilidad de intentar retirar incluso la maquinaria, o que estorbe lo menos posible para que se pueda pasar. Ya te digo, esto era la intención, y ahora habrá que ver, conforme llegue la hora y se quede el pavimento, el firme, también por temas de seguridad, ¿no? Habrá que ver si es transitable o no. Claro. Y para eso, pues, ya la policía lo valorará sobre la marcha. El fresado, que lo que va haciendo es retirando, ¿no?, las capas antiguas que han ido quedando de otros asfaltados, y por tanto puede haber zonas que si se ve que no es seguro porque el hueco sea muy grande, el socavón, pues entonces sería imposible, desde luego, ¿no? Queremos facilitarlo todo en la medida de lo posible, estorbar lo menos posible y molestar cuanto menos mejor. Pero también es verdad que, bueno, si los propios trabajos, estamos hablando de una zona de trabajo, y si en algún punto se ve comprometida la seguridad, pues eso es lo primero. En definitiva, podemos decir que por la marcha del ritmo de los trabajos, por tanto, esos trabajos de fresado van a finalizar ahora al mediodía, se deja ese paréntesis para que no haya problema con la salida de los trabajadores, se retoma ya el asfaltado en sí, la culminación de las obras aquí en Ingeniero Juan Romero Carrasco después de las 3, y por tanto hoy se van a concentrar todas esas labores, a no ser que hubiera algún tipo de problema, pero en principio parece que hoy ya van a terminar y por tanto no tendrían que prolongarse ni siquiera mañana, ¿no? Nada, si todo va bien como ha ido esta mañana y no hay ninguna incidencia que se pueda escapar, mecánica o cualquier tipo de incidencia, Lo previsible es que esta tarde se quede todos los trabajos de asfaltado, terminado, compactado todo, y a la espera de que, bueno, de que vengan también a pintar las señales viales, que yo hablaba con el encargado esta mañana y le decía que si fuese posible, que en vez de mañana fuese pasado, casi que mejor. Más que nada porque con el alquitrán tan oscuro, al final lo repintan sobre la marcha y se pierde. Hmm. Es casi mejor esperar un día y que después no dure más. Yo sé que es mucho pedir y que no depende, que esto dependerá de muchos factores, pero por tanto, hoy, esta tarde, ¿sobre qué hora podrían finalizar los trabajos? Uf, ya eso es... Ya eso afinar demasiado. Ya eso es demasiado. Bueno, se retomarán sobre las 3 y pico, claro, y bueno, hasta que se culmine. Eso es, pero vamos, yo no... Ojo, la idea es que no se vaya mucho más allá de las 8 de la tarde. Hmm. Si van al mismo ritmo que han estado esta mañana, y teniendo en cuenta que la zona no es como la rotonda, que es mucho más complicada técnicamente, yo creo que puede estar para esa hora perfectamente, pero claro... es aventurarnos más de la cuenta, sí, sí, teniendo en cuenta, bueno, las propias características del terreno y lo que pueda, las eventualidades que puedan surgir. En definitiva, lo que sí que podemos insistir, ¿no?, en el consejo de evitar, claro, la medida de lo posible, porque habrá personas que les sea necesario, claro, coger el coche, pero evitarlo la medida de lo posible, porque además contribuimos a que no haya tanto tránsito y, bueno, en cualquier caso... ser conscientes de que va a haber esa molestia cuando se esté realizando el asfaltado, porque no hay otra manera, ¿eh? Claro, es que ojalá nos acostásemos y por la mañana estuviese todo asfaltado, pero eso todavía no lo hemos conseguido. Y de hecho, bueno, por la noche no se hace porque la temperatura, creo, ¿no?, que técnicamente no es viable, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta las temas, la de seguridad y como es, de prevención y seguridad en el trabajo, también, claro, temas también de la propia temperatura. En algunas condiciones nos han recomendado hacerlo por la noche, pero claro, es recomendable hacerlo por la noche cuando las condiciones climatológicas también lo permiten. Ellos me decían que para hacerlo era de esta manera la mejor manera para concentrar los trabajos en un día y quitarnos de en medio todas las molestias. Y bueno, en manos de los expertos nos hemos encomendado y ellos dicen que así, y por ahora están teniendo razón. Así que hay que seguir confiando. Pues son los detalles, como pueden comprobar, todos los detalles, toda la información sobre la última hora en torno a esas obras que están finalizando en estos instantes ya, definitivamente, en la rotonda de RTVE, y que se desarrollan las labores de fresado, van a parar ahora el ingeniero Juan Romero Carrasco, ya está después de comer, y en esas horas de la tarde pues tendrá lugar ya el definitivo asfaltado en ingeniero Juan Romero Carrasco. Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, volver a pedir paciencia y bueno, no. Y bueno, las disculpas eran necesarias por las molestias ocasionadas y poco más. Daros las gracias por vuestra colaboración también en las informaciones del servicio público. Pues Manuel Ángel, como siempre, muchas gracias por atendernos además muy rápidamente y poder ofrecernos toda esta información que es muy útil para todos nuestros oyentes, sobre todo para los conductores que tengan que coger el coche durante estas horas en nuestra localidad. Lo dicho, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo.